Tarde, mi amor ha muerto. Cuando me juraste amor, qué tonto yo te creí. Tanto deseaba tu amor, loco me volví. Pagarás, pagarás, pagarás por tantos desengaños. Pagarás, pagarás, pagarás por haberme hecho daño. Pagarás, pagarás, pagarás por tantos desengaños. Pagarás, pagarás, pagarás por haberme hecho daño. ¡Para por la cosa! ¡Eso! Mi dulce muchachita, ¿cuántos recuerdos me da el silencio? De esos bellos momentos cuando decías, por ti me muero. De otro te enamoraste y por ganar perdiste tiempo. Ahora vuelves a mí, pero ya es tarde, mi amor ha muerto. Cuando me juraste amor, qué tonto yo te creí. Tanto deseaba tu amor, loco me volví. Pagarás, pagarás, pagarás por tantos desengaños. Pagarás, pagarás, pagarás por haberme hecho daño. Pagarás, pagarás, pagarás por tantos desengaños. Pagarás, pagarás, pagarás por haberme hecho daño. Pagarás, pagarás, pagarás por tantos desengaños. Pagarás, pagarás, pagarás por haberme hecho daño. Pagarás, pagarás, pagarás por tantos desengaños. Pagarás, pagarás, pagarás por haberme hecho daño.